Creo, en lo personal, que el descubrimiento más maravilloso al que estoy accediendo en mi caminar hacia Jesús es el de un Dios que es un Padre bueno y cariñoso, que solamente se preocupa porque yo pueda acceder a esos brazos abiertos que me esperan en el final del camino de mi vida. Los brazos abiertos de un Padre amoroso que solamente está preocupado porque pueda acercarme a Él para que pueda abrazarme. Tengo que reconocer que no es esta una verdad a la que uno llegue instantáneamente, sino que la va encontrando gradualmente en la medida en que avanza en el caminar hacia el Padre. En esta búsqueda personal me encuentro con otros caminantes y con algunos que, cansados, se han echado a un costado porque se cansaron de buscar y ya no siguen buscando. También descubro a muchos religiosos, puesto entre comillas, que conocen mucho más de la Biblia que yo, que podrían recitarme el versículo justo y adecuado a cada necesidad, que conocen los rituales eclesiales, que han estudiado teología, hermenéutica, liderazgo, pero que son absolutamente analfabetos en el conocimiento del amor de Dios. Me he preguntado y me sigo preguntando por qué pasa esto. ¿Cómo es que alguien que lleva años de convertido puede ser un ignorante en las cuestiones del amor ágape del Padre, sabiendo que una de los pilares fundamentales de nuestra fe es entender que Dios mismo se define como un Dios de amor? ¿Es una falla en la formación que recibimos en nuestras iglesias? ¿Es algo que nuestros pastores estén haciendo mal? Y por otra parte, ¿estaremos siendo eficientes transmisores del mensaje de Cristo, de las buenas nuevas de salvación, si no acompañamos nuestras palabras con abundantes frutos de ese amor tan grande? Creo que la enseñanza más importante que tomamos de Jesús es que tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Nadie puede discutir eso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, decía Jesús. El maestro resumió todos los mandamientos y la ley a dos normas, ambas relacionadas al amor: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Creo, con la mano en el corazón, que hemos fallado y errado al blanco en el cumplimiento de estas normas divinas. En algunos casos fue inconsciente, en otros fue por ignorancia, y en otros porque deliberadamente no quisimos ser obedientes a la ley del amor. ¿Cómo podríamos amar a Dios, a quien no vemos, si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, a quien está cerca nuestro y podemos percibir con todos nuestros sentidos corporales? ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios si no estamos suficientemente cerca de nuestro prójimo para que Él pueda percibir, más allá de nuestras palabras, que el identificarnos como cristianos nos hace también a nosotros personas que hacen centro en el amor? Primer libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, dice Juan el Evangelista. Dios es amor, anunciamos y proclamamos nosotros. Dios es amor, tenemos pegados con autoadhesivos en la luneta trasera de nuestro auto. Pero yo me pregunto y te pregunto a vos, amiga, amigo, si nosotros sabemos que Dios es amor. Digo, saber, más allá de lo que expresan nuestras palabras, más allá de lo que anunciamos desde nuestros púlpitos, más allá de lo que dicen nuestras Biblias. Cuando uno habla de saber, habla de conocimiento, y asociamos inmediatamente este saber con un ejercicio intelectual, con un aprendizaje. Pero nuestra mente nos lleva a expresar un mensaje incompleto si no es vivido, si no es experimentado, si no surge a partir de lo que es nuestra vivencia personal. Si eso no pasa, es un mensaje vacío. Dios es amor. Debe ser una realidad que haya invadido todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Dios es amor, es un aprendizaje que tenemos que haber incorporado por nuestros poros, a través de cada una de nuestras células, por nuestros cinco sentidos. ¿Cómo aprende nuestro corazón el camino del amor de Dios? ¿Cómo hace el corazón humano para entender que el centro debe ser el amor de Dios? Acompáñame a leer juntos un pequeño texto que escribió otro de los escritores que reiteradamente suele aparecer en este tiempo de devocional, Henry Nouwen. Vamos a buscarlo juntos. Henry Nouwen dice: ¿cómo sabemos del amor de Dios, de su generosidad, de su bondad, de su perdón? Por medio de nuestros padres, por medio de nuestros amigos, por medio de nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros esposos y esposas, nuestros hijos. Todos ellos nos revelan a Dios. Pero cuando llegamos a conocerlos bien, nos damos cuenta de que cada uno de estas personas que tenemos a nuestro alrededor puede revelar solamente una pequeña parte del amor de Dios. El amor de Dios es mayor que el de ellos. La bondad de Dios es mayor que la de ellos. La belleza de Dios es mayor que la de ellos. Al principio puede ser que esa gente nos decepcione. Por un tiempo pensamos que serán capaces de darnos todo el amor, la bondad y la belleza que necesitábamos. Pero de manera gradual descubrimos que todo lo que ellos nos puedan dar eran señales en el camino hacia Dios. Señales en el camino hacia Dios. Esta frase de Henry Nouwen me sacudió. Dice el escritor que hay un camino para llegar al conocimiento pleno de ese amor de Dios, y que esa senda, ese camino, tiene señales de dirección. Como cuando vamos en una ruta y necesitamos de esos carteles que nos dicen, por ejemplo, a Río Gallegos 100 kilómetros. O que nos muestran que más adelante hay un cruce de rutas. Esa señal en la ruta, cuando vamos con el auto, es vital porque nos va a indicar hacia dónde tenemos que dirigirnos. Necesitamos de esos carteles, de esas señales en la carretera, porque si no, nos llenamos de incertidumbre y podemos tomar el camino equivocado. Antes, en el camino hacia Buenos Aires, había una intersección muy mal señalizada. Una intersección que marcaba en una dirección, yendo hacia el este, Río Colorado, y en la otra, Choel, dentro de la provincia de Río Negro. Y por esa mala señalización, que hoy está completamente corregida, inclusive hay una rotonda con buenas señales, terminamos yendo a parar con mi esposa hace como 15 años atrás, con mi esposa y con mis hijos, a Choel, desviándonos casi 200 kilómetros de la ruta. Después descubrí que eso mismo le pasaba a un montón de gente, que había muchos que habían equivocado el camino, siguiendo derecho hacia Choel, en lugar de la dirección que realmente buscaban. Las señales en la ruta son claves para no perdernos. Y la ruta que nos conduce al conocimiento del amor de Dios también tiene señales, dice Henry Nouwen, o por lo menos debería tenerlas. Esas señales son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, todas aquellas personas con las cuales nos vinculamos en un vínculo de afecto, de amor. Esto parece que es la clave. Si no tenemos esas señales, nos vamos a perder en el camino hacia el amor de Dios. Si no hemos tenido esos carteles indicadores durante la etapa de crecimiento, durante los primeros años, es altamente posible que en nuestra búsqueda y ansiedad por llegar hayamos errado muchas veces el camino hacia el amor de Dios. Nos hayamos metido más de una vez en sendas que no conducían hacia el amor. Nuestros padres han sido o deberían haber sido los carteles indicadores más grandes de la dirección hacia el amor de Dios. Ellos fueron o deberían haber sido nuestros primeros maestros en el camino hacia el amor de Dios. Dentro nuestro hay una voz sobrenatural, adentro tuyo y adentro mío. Hay una voz sobrenatural que nos dice, hijo, te amo. Para poder escucharla, tenemos que haber entrenado nuestros sentidos del alma, habiendo escuchado ese mensaje antes de labios humanos. Hijo, te amo. Cuando más lo hayamos escuchado de nuestros padres, más estaremos preparados para escuchar esa voz que viene de Dios. Aquel que no ha sido criado en amor tiene entonces problemas para entender al Padre del Cielo. Puede recibir la información intelectual que lo lleve al conocimiento mental de ese amor. Pero si no lo ha experimentado en su corazón, si no están sus músculos afectivos entrenados y fortalecidos, el camino puede ser más largo y más difícil. Pero entonces vos me podrás preguntar, Héctor, ¿qué pasa con alguien que no tuvo papá y mamá? ¿O qué pasa con alguien a quien sus padres no supieron hacerle sentir ese amor? ¿Qué pasa con aquellas personas que han tenido por ahí papá y mamá, pero que no han sido buenas señales en la ruta hacia el amor de Dios? Entonces, habrá que subir una escalera con más peldaños. Se puede llegar, claro, pero hay que estar dispuesto a desaprender lo que nos enseñaron para aprender un mensaje nuevo que apunte directo a nuestro corazón. No nos engañemos. Ese fue el mensaje de Jesús. Y esa fue también la realidad que Él encontró cuando llegó a hacerse uno de nosotros. Jesús también encontró un mundo donde Dios parece demasiado lejano, donde el mensaje del amor escrito con mayúsculas parece ya no tener lugar, donde lo único que encuentra a su alrededor es religiosidad vacía, superstición, fe de poca profundidad espiritual y relaciones personales entre seres humanos que parecen tener muchas prioridades antes que la de amar al otro. E increíblemente, ni siquiera parece ser suficientemente importante como objeto de amor el otro, si ese es nuestro propio hijo. Y entonces nosotros también nos estamos comportando como señales que marcan una ruta equivocada hacia nuestros hijos. Y entonces esos niños crecen sin conocer el amor de los padres y familiares cercanos, con los que pierden el rumbo al no tener las señales que, como dice Owen, les deberían guiar en el camino hacia el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. Un niño que ha crecido sin amor aprende a hacer cosas para agradar al otro, buscando su aprobación, y no comprende la incondicionalidad del amor divino. No tenemos que hacer méritos para resultarle agradable a Dios. Amor incondicional significa que Dios sigue amándonos, aun cuando decimos o pensamos cosas malas o equivocadas. Amor incondicional quiere decir que Dios sigue amándonos y esperándonos como un padre amante espera el regreso de un hijo perdido. Tenemos que trabajar nuestras durezas interiores y aferrarnos a la verdad de que Dios nunca deja de amarnos. Tenemos que romper nuestra sabiduría de hombres para entender, como único camino para entender un amor de Dios incondicional. Dios nunca, pero nunca deja de amarnos. Aun cuando las cosas que hacemos lo entristezcan. Es precisamente esta verdad la que nos va a permitir descubrir y regresar al amor eterno e incondicional de Dios. ¿Cómo se cambia la realidad de aquel que en lugar de amor recibió en su infancia desprecio, maltrato, abuso, rechazo o abandono? ¿Cómo se cambia esa realidad? Yo descubrí que es una decisión. La decisión de bajar la guardia y confiar en Dios. Animarnos a no protegernos con nuestros brazos, sino a abrirlos en una entrega total para decir, con los brazos abiertos y mirando al cielo, ¡Abba, Padre! Papito querido, necesito amarte y conocer tu amor. Necesito ser inundado con esa eternidad amorosa que me estás ofreciendo. Sí, Señor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 16 al 18. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En el amor no hay temor, dice Juan. No tengas miedo de abandonarte en los brazos del Padre. Él no te va a pedir nada a cambio. Él no te va a dar para después sacarte. Él no te va a ofrecer un amor condicional ni limitado. Él no necesita castigarte por tus errores para luego amarte. Es una cuestión de decisión. El profundo e infinito amor del Padre puede renovar, restaurar y sanar el niño lastimado que tenés en tu interior para construir un hombre nuevo en vos, para construir adentro tuyo un hombre nuevo. Un hombre entregado también a amar incondicionalmente y sin esperar nada a cambio. Yo te animo, amiga. Yo te animo, amigo, a abrir los brazos, a bajar la guardia, a dejarte inundar por el amor de Dios. Yo te prometo, en el nombre de Dios esta mañana, te prometo en su nombre, que si te animás a bajar los brazos y confiar en Él, no vas a salir defraudado. No vas a salir defraudado. Yo sé que las experiencias de tu vida te obligaron a mantener la guardia alta, porque ya recibiste demasiados golpes, porque te cascotearon y te pegaron afectivamente por todos lados. Pero yo te ofrezco ahora que tomes la decisión voluntaria de bajar la guardia esta vez, para que el Señor, mi Señor, el Dios al que amo y el Dios que busca amarte, pueda inundarte con su amor ágape. Pueda inundarte con su amor incondicional. Sí, Señor. Déjate llenar. Déjate inundar por su amor. Déjate llenar por el amor de Dios para que Él pueda construir una humanidad nueva, un hombre nuevo en tu vida.